nuestra tierra tiene un gran bosque que nuestra Pachamama pide cuidar. En lo posible tengamos en cuenta que el reciclado es una de las mejores formas de cuidado para la Pachamama y nuestra tierra. Nuestro bosque nos salvará la vida. Tomemos en cuenta que esta es la experiencia.